lo que hacemos, mira, nuestro protocolo de actuación, y esto lo digo porque lo dice en Jujuy ante la mirada media absorta de algunos compañeros de organismos. Ahora nos vas a contar, sí. ¿Cómo? No, no, no, que justamente te íbamos a preguntar por la visita a Milagrosana. Ah, bueno, pero bueno, yo cuento que nuestro protocolo sí. de actuación, sea de donde sea, es atender a la víctima, escucharla, proponerle una acción y una estrategia, esperar que la víctima lo acepte, y una vez que lo acepta, actuamos. Escuchamos, denunciamos públicamente y después vamos a hablar con las autoridades democráticamente elegidas para advertirle de la situación gravísima que está viviendo tal o cual situación. Por ejemplo, esto de Susana Aranda. Y en Jujuy fue los 30 casos que escuchamos el viernes hace como 15 días ya, claro, va a ser 15 días, en la cual Milagro Salas es un caso más. Y esto lo digo porque en realidad, y si no sería incoherente con mi definición acerca de la igualdad de la especie humana, aparte de Milagro y sus 11 compañeros presos, porque antes de ayer metieron a la última Graciela López, gravísimo, porque Graciela López denunció ese día un montón de atrocidades, y yo se lo dije a quien nos atendió como autoridad política de la del gobierno de Jujuy, que fue el ministro de Gobierno y Justicia, Oscar Perazzi. Cosa que lo llamé cuando la detuvieron, le digo, yo espero que no sea por la charla que hemos tenido con usted, en la cual le pedí que por favor le transmitiera a Gerardo Morales que está cometiendo con el voto popular la aplicación de métodos que hace 40 años nuestro pueblo rechazó y que justamente se están juzgando, que son los métodos de terrorismo de Estado que dejaron las secuelas todas por todo conocidas, ¿no? 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, una deuda increíble, aplicar un modelo de dependencia. Bueno, eso está haciendo Morales. Y ustedes van a ser pasibles en el término de 3 años de un juicio político que van a tener que dar respuesta ante la violación de la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y todos los pactos habidos y por haber en materia de derechos humanos. Ustedes vieran la cara que puso, una cara como diciendo, ¿y vos quién sos, la puta que te parió? Y yo le digo, con todo respeto, se lo digo, pero así, esto es así. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que la Argentina, después de tanto dolor, tanta sangre, se ha empoderado de derechos y la verdad no se va a dejar joder. Entonces, más tarde, más temprano que tarde, a ustedes se le va a acabar el poder, se va a revertir y se le iniciará un juicio político. Y ahí el hombre me dice, no, espere Pimentel, espere porque mire, yo primero soy peronista. Y lo miro y le digo, con más razón, Perazzi, ¿qué hace acá? Y me dice, le voy a decir la verdad. No todo el gabinete de Gerardo Morales está de acuerdo con la detención de Milagro Salas. ¿Escucharon? Todo el gabinete de Jujuy está de acuerdo con la detención de Milagro Salas, de los 12 compañeros y del método de caza de brujas, de venganza que se está aplicando desde el 10 de diciembre del 2015. Y le digo, ¿y por qué no lo dicen? Y no, dice, no tenemos que ir. Y bueno, ahí está el verdadero militante peronista, por lo menos del peronismo popular, el que Evita le dio todo ese contenido para incluir a los sectores más pobres. Hoy ustedes los están barriendo y de la peor manera, encauzándolos, inventándole causas. Y le digo, ¿sabe qué? Milagro Salas está mal presa. O ustedes la metieron presa porque le armó 300 carpas y les dijo, tienen que continuar todos los derechos adquiridos. Después de eso, empezaron con un mecanismo perverso a quebrar a gente de acuerdo a las necesidades económicas, que son muchas, y ¿saben qué? No con poquita plata, ¿eh? Por ejemplo, las hermanas, el apellido ya me va a salir, en la cual detienen hace 10 días, justamente para ensuciarla a Massa Milagros y para ensuciarla a Graciela López, que es la única amiga incondicional que le quedó a Milagro Salas. Todos los demás, diputados provinciales, concejales, hombres y mujeres que han crecido al lado de la Tupac y de Milagro, todos se vendieron a Gerardo Morales por plata. Y este hombre, me dice, no, mire, pero no es así. Le digo, bueno, ¿por qué entonces? No se imaginan cuando volvemos a Buenos Aires. Graciela me llama y me dice, Pablo, me allanaron mi casa. Y me van a meter presa. No, Graciela, dejate joder, ¿cómo? Antes de ayer me metieron presa. Esta es la realidad de Jujuy. Y lo primero que yo digo, bueno, se le decía, pero si sabes lo que pasa, nosotros somos La Matanza. todavía en La Matanza, en el conurbano, tenemos ventanas para poder gritar y hablar. En cambio, en el interior son feudos donde la gente depende de la buena voluntad de los medios nacionales para que puedan transmitir. Y muchas veces, por intereses económicos, por intereses totalmente nefastos, pero un segundito, chao, gracias. Perdón, pero estoy descargando mercadería. No, está, mi laburo. Está muy bien. ¿Cómo es? No salen, se ocultan, y aparte hay un temor enorme. Yo, por ejemplo, pudimos percibir con Betty Capdevila, que viajamos juntos, que está dividida la sociedad de Jujuy. Por ejemplo, en la reunión que tuvimos con este señor, ministro de Gobierno y Justicia, estaba la directora de Mediación Comunitaria, que es muy interesante, la verdad, porque están estableciendo contactos con toda la gente que justamente armó, concientizó, formó la Tupac, la organización de Graciela López, que es la, la organización civil Libertad, y una treintena, porque no es la Tupac sola, ¿eh? O sea, ¿cómo es? Le adjudican toda una cantidad de sometimiento a la gente, ¿no? Entonces, que esta señora decía, que era la directora, que se llama Gilda, me acordé por la cantante Gilda. Sí. Que estamos tranquilos, Pimentel, desde que metimos, desde que metimos presa Milagro Sala, podemos caminar, no hay piquetes, no hay extorsión, la gente está tranquila, y le digo, está tranquila porque está con miedo, Gilda, está tranquila porque Gerardo Morales está aplicando una política de venganza atroz. Le digo, a ver, esto lo vi, ¿sabes cuándo? En conciencia, hace 40 años, durante la dictadura militar. A ustedes les falta ahora secuestrar, torturar, y lo están haciendo, porque en cada allanamiento torturan, roban, y esto me lo dijo Graciela López, que cuando la allanaron, Graciela López es una mujer obesa, dice Pablo, me tiraron al piso, de unos, calculo, 60 años, Milagro debe tener esa edad más o menos, se metieron al piso, me apretaron con los borseguíes, me pusieron las armas largas en la cabeza, y me decían, gorda de mierda, vas a seguir los pasos de Milagro, ¿dónde está la guita? Y agarra esa y le dice, ahí está, es mi jubilación, le llevaron los 11.000 pesos que había cobrado el último mes, ¿no? Que por supuesto quedó registrado, está en el acta y demás. Cuando yo lo llamo a Perazzi para reclamarle esta situación de Graciela López, este hombre me dice, mire Pimentel, Gerardo Morales será lo que será, pero hizo una reforma en la instrucción penal preparatoria para cuando se hacen los allanamientos, debido a que iba a haber muchos, fíjense lo que me dice, debido a que iba a haber muchos, y sabiendo qué preparación básica que tiene la policía de Jujuy, instruyó de que en cada allanamiento debe haber un oficial de justicia, es decir, si la fiscalía, está el fiscal, si está el juez, y si no, alguien que sean los ojos del fiscal o del juez. Ah, le digo, o sea que ustedes, en el allanamiento de Graciela López, hubo alguien. Yo, sin ser peyorativo con los no videntes, en la cual tengo una cuñada que es no vidente, le digo, ¿este señor era no vidente? Así, irónicamente, le digo, no, Pimentel, no me diga eso. Ah, escúcheme, espera, si usted me está cargando. Si fue un oficial de justicia, avaló todo lo que sufrió esta mujer. Bueno, esta es la realidad que se está viviendo en Jujuy, y lo que vamos a denunciar ahora es la realidad que se está viviendo en nuestro distrito. Estamos Eugenia, sí, y Fernando. Estamos charlando con Pablo Pimentel, de la PDH de La Matanza. Comenzamos hablando sobre las amenazas, el apriete a Susana Aranda, a quien le hicieron tragar unas baterías a modo de apriete mafioso, y nos fuimos para un reciente viaje que Pimentel realizó a Jujuy para visitar a Milagro Sala en la cárcel. Luis Angió quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo no? Hablen un poco más fuerte, por favor, que estoy medio sordo. Dale, ya pasan los años. Ya te estamos subiendo el retorno. Luis. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, bien. Te escuchaba con el tema de Milagro Sala y todas estas irregularidades en cuanto a sus juicios. Digamos que se le puede encontrar o no se le puede encontrar alguna causa. Primero, por lo que hasta ahora muy pocos medios han comentado, son causas que tranquilamente podría estar escarcelada. Ahora, todo este tipo de cuestiones que vos estás comentando respecto a estos aprietes y demás, sin haber llegado a la instancia, quizás todavía están en instrucción, ni siquiera están en juicio ni demás, ¿no hay posibilidades, digo, de organismos que acudan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ya se hizo, la comisión se expidió, digo, ¿hay algo más que nosotros podamos decir? Bueno, porque si no queda todo, como vos decís, encerrado en una provincia, lamentablemente, que es un feudo, como la mayoría de las provincias, sea del partido político que sea, y ahí vos mismo lo estás diciendo, tener Morales un radical y tener unos peronistas que se hacen los giles, porque si no se tienen que rajar y se pierden sus negocios. Digo, pero mira, por otro lado, ¿se puede hacer algo? Te cuento, Luis, y a todos los oyentes. A nosotros generalmente nos caracterizan por utópicos e idealistas. Y la verdad que tienen razón. Pero las ideas y las utopías dejan de serlo cuando uno se lo carga la mochila y lo empieza a militar. Cuando yo me fui de ahí, con Betty, un segundito, ¿cómo te va? Entro porque estoy haciendo un reportaje. Discúlpenme, pero estoy laburando. Está muy bien, está muy bien. Bueno, escúchenme, no, le digo esto, sí. Le digo porque me interesa que lo sepan, total. Ya... Dale. El tema es así. Cuando yo les cuento la charla que tuve con Milagro Sala y le cuento la verdad, que por ahí Milagro se va a enterar a través de este audio, pues la verdad es que yo viajé con muchos prejuicios. Los prejuicios que tenemos y que tienen un montón de gente que piensa y habla al pedo sin conocer. Yo también, siendo militante, siendo de la PDH, acompañando casos paradigmáticos, pero como tanto se hablaba de Milagro, que era una mujer así, así, así, ahí cuando empecé a hablar, yo le dije a Milagro, primero le digo, mira Milagro, vine con prejuicios, pero viendo todo lo que vi antes de llegar a tu detención, pues nosotros llegamos un día viernes, escuchamos todo, caminamos, hablamos, y el sábado, después de 3 horas de cola, tuvo el gesto que habla justamente de la humildad de los grandes, sin conocernos, porque a mí no me conocía Milagros, a Betty tampoco, nos invitó a almorzar con su familia. Y me decía Graciela que Milagros no suele hacer eso, porque justamente si hay algo que ha preservado durante toda su militancia y crecimiento como luchadora social, es tratar de mantener a su familia fuera de todo esto, cosa que nosotros también lo hacemos, pero ustedes saben que a veces el sistema perverso no te deja. Sí, sí. Nos sentamos en la mesa con todos, comimos unos gnocchi con pollo exquisito que le trajeron de los comedores de la Tupac, y nos sentaron al lado de Milagro a pedido de ella, para conocernos, para charlar. Entonces yo le dije, mira Milagro, vos estás mal presa, le digo. Porque en realidad, a vos te metieron presa porque le metiste 300 carpas y hiciste todo lo que hiciste durante estos últimos 10 años, 8 años, 9 años, y la verdad que estos tipos nunca tuvieron la capacidad, ni el anterior gobernador, ni este, de hacerlo, por un lado. Y después, ¿sabes qué? ¿Por qué te metieron presa? Porque sos mujer, sos negra y sos india. Y una sociedad patriarcal, una sociedad machista, y sobre todo esas provincias que son feudales, y en general los capítulos feudales son hombres, no lo pueden aceptar. No lo puede aceptar una sociedad burguesa, que estos negros tengan un barrio digno. Les puedo asegurar que después que visitamos la Milagro nos fuimos al Alto Comedero, pero al barrio, y la verdad que no me salía del asombro. Yo estoy acostumbrado a ir a barrios, y ustedes saben que tenemos la experiencia en Villa Palito, que para mí es un honor, como está. Pero esto es impresionante, con qué calidad hicieron, por ejemplo, una plaza con un parque temático, hicieron la réplica de las Puertas del Sol, que se encuentran en Bolivia, en un parque que encima está elevado, hicieron un balneario que es digno de cualquier ciudadano que necesite refrescarse, sobre todo los días de tanto calorazo como es en Jujuy, hicieron centros culturales donde participan todos, un colegio, pero un colegio primario y secundario, un jardín de infantes, en fin. Entonces, claro, yo dije, claro, ¿cómo no la van a quebrar? ¿Cómo no? Y le digo a Milagro, mira, Milagro, después de todo esto que me contabas, que quebraron compañeros, que sus compañeros te traicionaron porque le pagaron más y se fueron con Morales, la realidad es que el día de mañana que verdaderamente te encuentren culpable de haberte choreado guita, en realidad tienes que estar afuera, te tienen que hacer toda una investigación, y todo eso lleva un montón de años. Y si querés que te diga, en la Argentina hay cerca de 5.000 funcionarios que han robado, le han robado de verdad, y que están todos en proceso. Y que en realidad esos procesos son variables de acuerdo a la negociación política que se dé en la coyuntura. Entonces, si a vos choreaste plata, tenés que estar presa por eso. Y me mira y me dice, claro, cumpa, por supuesto. Y me la banco, dice. Porque a mí en realidad, Isabel o Pablo me dice, no me duele estar presa. Me duele que me hayan traicionado. Me duele que compañeros y compañeras que se han formado junto a mí estén ahora con el vengador e inmoral, justamente, valga la redundancia con su apellido, de Gerardo Morales. Eso es lo que le dolía a Milagros. Y me contó, dice, Pablo, no es la primera vez que estoy preso. Es con esa señora que está ahí, y me la muestra Graciela López. Nosotros nos conocimos en la calle, teníamos 9 años, fuimos pibas de la calle. Cuando desarrollamos, empezamos a probar la droga. Cuando vimos que éramos señoritas y podíamos trabajar con nuestro cuerpo, nos prostituimos. Después salimos a chorear y terminamos presas. ¿Vos te pensás que me va a doler o me va a hacer algo estar acá? Me la banco. Me duele, me dice, porque no puedo estar con mis compañeros, no puedo seguir construyendo, no puedo seguir limpiando, no puedo seguir creciendo, no puedo y no puedo y no puedo. Pero lo que más me duele es la traición de gente que se había formado con nosotros y que le ganó la plata. Y en eso hay un responsable. Y en eso hay un responsable. Por supuesto que son responsables quienes se dieron a esto. Pero yo le adjudico más responsabilidad a la perversidad del ofrecimiento y a la falta de ética del que lo recibe. Uh-huh. El que lo ofreció es Gerardo Morales. Y ese, para mí, la historia y el pueblo, algún día lo tendrá que demandar con un juicio político. Y es lo que justamente te contesto, Luis. Hemos propuesto y tuvimos la iluminación de Eduardo Barcesat. Uh-huh. Eduardo Barcesat, cuando yo le planteé un habeas corpus colectivo, con un per saltum, ir directamente a la Corte, con todos los organismos de derechos humanos, donde firmen personalidades que le cueste un huevo y medio a Lorenzetti y compañía rechazarlo, me mira y me dice, mira Pablo, ese camino lo probamos. Y puede ser que lo traten, pero en definitiva lo van a rechazar. Yo te propongo esto, o les propongo esto, perdón. Dice, ¿por qué no le presentamos un proyecto a la Cámara de Diputados de la Nación con un pedido, escuchen bien, de intervención federal al Poder Judicial de Jujuy? Cuando se lo conté hace un ratito a Milagros, uy, cumpa, me dice, eso sería extraordinario. Ahí le cerramos el grifo, ahí nos dejan de joder. Ahora hay que tener los huevos y los ovarios, y nosotros la dialéctica y la unión para ir con personalidades que le cueste a los bloques, no digo del PRO, pero inclusive del masismo, que le cueste decir que no. Uh-huh, y ese caminito, Luis, Eugenia y Fernando, es el que vamos a empezar a caminar. Previo, porque ayer lo dijimos en la reunión que tenemos de la mesa de organismos de derechos humanos, que estamos vigilando y estamos observando la continuidad de los juicios de lesa humanidad, gracias a Dios han aceptado a propuesta nuestra de que se incluya dentro de esta mesa la problemática de Jujuy, no solamente de Milagros, de Jujuy, dije. Y todos los organismos ahí presentes quedaron que la próxima reunión contestan a ver si están de acuerdo con empezar este camino. Pablo, una última pregunta, porque no queremos entorpecer la conferencia de prensa por el caso de Susana Aranda, que estaba citada para las 11, pero no quiero dejar de decirte esto y también de conocer una opinión tras haber viajado, porque vos hablabas de los prejuicios antes de viajar, y vos sabés que este programa que hacemos a la mañana, quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, se hace todas las mañanas desde una radio diferente, y los lunes muchas veces los lunes se hace desde Jujuy, de hecho, y hemos escuchado también muchos testimonios durante el kirchnerismo que llegaban desde Jujuy sobre un modo de construcción de Milagro Sala que no sé si era muy diferente del que vos luchás en la matanza todos los días, digamos. ¿Cómo pudiste ver la cuestión de divisiones o uniones del campo popular allí, en Jujuy? Porque también cuando se dan estas heridas en la cotidiana es como mucho más difícil. A ver, digo, a mí desde aquí se me hace como más fácil decir estoy a favor de la libertad de Milagro Sala, porque quizás no, sí, no la sufrí todos los días, digamos, y si hubiera estado viviendo en Jujuy, hubiera sufrido algún apriete de Milagro, quizás. ¿Se entiende? Digo, ¿cómo? Sí, sí, se entiende, sí, perfectamente, y te lo voy a contar. Te voy a contar. Ahí el que tuvo diferencias hace muchos años, y esto tiene que ver con las mezquindades también y con las construcciones de poder de los espacios de lucha. A ver, ustedes saben que yo lo conozco y nos hemos formado junto con Luis de Lía. Justamente en la marcha federal me lo encuentro, yo estaba con una gorra, lo saludo, le doy la mano, y no me dice, ¿quién sos? Entonces me saca la gorra y me lo dice así, ¿eh? La puta que te parió, pará, le digo, que mi vieja no tiene nada que ver. Estás hecho mierda. ¿Y vos te pensás que no? Le digo, al juez, haciendo alusión a nuestras edades. Yo lo conozco hace 30 años. Yo con Luis de Lía me distancié, lo sabe perfectamente, porque nunca avalé la forma de construcción montándose sobre la pobreza, uh-huh, para construir poder, que en definitiva pasa a ser un poder medio personal, por más que cuando yo lo conocí lo admiré por la capacidad dialéctica de organización. Tenía 29 años, yo también. Tenía un hijo y yo también. Y yo digo, no puede ser, qué capacidad. Ahora, con el transcurso de los años le decía, mirá Luis, difiero con vos, porque aparte él me decía que yo era un ingenuo en política, porque cuando tomamos el barrio 17 de marzo, él agarró y me dijo, Pablo, vos tenés que ser presidente. Le digo, vos estás en pedo. Si yo no tuviera tierra y tengo que ocupar porque no tengo lugar, y sí, si la gente me elige, lo soy. Pero ¿por qué lo voy a hacer si yo no tengo tierra? La primera discusión que tuvimos cuando tomamos el 17 de marzo del 86, la discusión con Delía. Entonces, no se diferencia con Milagro Sala, pero ¿sabes qué? Hay una diferencia con el norte. Hay una diferencia con los pueblos originarios. El 90% de los integrantes de la Tupac Amaru pertenecen al pueblo Coya y Aymara. Milagro Sala es Coya. Y hay una cultura que no conocemos que tiene que ver con todo un código de administración de justicia y de inconductas que provienen directamente de las comunidades. Y esto lo he aprendido con Félix Díaz, con los Com, con los Pilagá, con los Nibaclé del Formosa, con los mapuches de Neuquén, en la cual ellos reniegan de la justicia occidental y cristiana. Entonces, ellos tienen sus propios códigos de administrar justicia, también evaluar conductas de los integrantes de las comunidades. Eso pasó con la Tupac. Y la diferencia que tiene con el perro Santillán es que el perro Santillán era el líder de la corriente creciente combativa, que es la organización que la forma Milagro Salas, que la forma Graciela López y que forma una cantidad de compañeros que formaron después la Tupac Amaru y demás. Y se dividen porque evidentemente esta mujer le demuestra más capacidad organizativa, pero también hay que reconocer, y esto se lo dije a Milagro, que esa capacidad organizativa venía también con un sesgo autoritario y con un sesgo de disciplinar muchas veces con un cachetazo. Uh-huh. Donde yo paré, y se lo dije a Milagros, donde nos prestaron una casa, ¿saben quién nos prestó una casa? Miren lo que son las solidaridades de los casos que uno se va sumando. La sobrina de Amalia, la mamá de Luz, y la suegra de Diego. ¿Se acuerdan en el caso de Luz y Diego? Sí, sí, claro. Sí, claro. Bueno, ellos nos prestan el lugar. Cenando, este muchacho me cuenta de que la experiencia que había tenido con Milagro Salas había sido realmente para él bastante traumática. Le digo, ¿por qué, Gabriel? Y dice, ¿sabes lo que pasa? Yo era empleado de la farmacia de la Tupac. Y una vez faltó plata en la farmacia. Y Milagro nos juntó a todos los pibes que éramos empleados de la farmacia, nos puso, nos alineó, y pasó, y nos pegó un cachetazo a cada uno. Y después se fue y dijo, si mañana no aparece la plata, todos quedan despedidos. Ese pibe, por una cuestión de dignidad, no volvió, porque me dijo, Pablo, era la primera vez que alguien me pegaba. Era alguien la primera vez que me daba un cachetazo. Y yo me sentí muy mal. Y la verdad que me dio vergüenza y no volví. Y le digo, ¿pero vos te afanaste la plata? Ni en pedo. ¿Y por qué no volviste? Porque me pegaron. Y tuve esa sensación. Y yo lo dije a Milagro. Y Milagro me dice, sí, lo que pasa es que yo me crié así y provengo de una cultura. Entonces, tenemos que entender, y eso a mí me empezó a sacar una cantidad de pluritos, de que estamos hablando de una cultura ancestral que podremos estar de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo. A ver, se construye poder popular respetando a todos por igual. Y esto es una forma que iremos discutiendo con los compañeros si queremos realmente un país y un país incluye a todos por igual. Pero esto es lo que ha diferenciado, y esta es la imagen que ha dado Milagros, que por eso la tienen entre ceja y ceja, compañeros. Bueno, Pablo, te mandamos un abrazo, te agradecemos, y ojalá que haya buena presencia de medios tradicionales y alternativos en la conferencia de prensa. Que... Bueno, yo les pido un salvoconducto porque estoy llegando más que tarde. Sí. No por la culpa de ustedes, sino porque acá se atrasaron en mi cliente para recibirme la mercadería. Bueno, dale, un abrazo, lo podés usar de excusa, cualquier cosa, decir dale, que, le digo, que estabas dando la alternativa, ahí, me exprimieron. Ahí está, un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, hemos charlado largamente con Pablo Pimentel, larga y polémicamente, sobre todo en la última parte con Pablo Pimentel. Creo que la entrevista claramente se divide en dos. La primera parte que está... Que fue alrededor de la cuestión de Susana Aranda y este apriete que sufrió en La Matanza, y una segunda parte más vinculada a la reciente visita que Pablo Pimentel hizo a Milagros Sala en la cárcel allí en Jujuy, que seguramente en Enredando las Mañanas va a determinar escuchar otras voces y otras opiniones, digamos, con total normalidad y fraternidad, como seguramente a muchos compañeros y compañeras les habrá resultado incómodo escuchar estas opiniones de Pablo Pimentel, porque la figura de Milagros Sala encierra una polémica en sí mismo, la encerraba antes de estar encerrada, y ahora que está en la cárcel, muchísimo más, ¿no? Y uno ve en estos casos también, y aquí ya metemos, yo por lo menos quiero meter algo de opinión personal al respecto, uno ve cómo se complica tener una lectura política sobre algunos temas que son tan complejos de abordar como el de Milagros Sala, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que estamos todos absolutamente de acuerdo, todos. En que si ella, digamos, se choreó guita para título personal, tiene que estar en la cárcel sin ningún tipo de dudas, ¿no? Pero todo parece ser como una revancha política. Y ahí, si uno por diferencias se mantiene al margen de al menos poder decir no tiene que estar presa por esta circunstancia, y marcar todas las diferencias, digamos, todas las diferencias políticas previas a esta circunstancia, hay algo que me parece que falla, ¿no? Porque si no, digamos, uno salta solo cuando lo tocan a uno, ¿no? Y además sabemos que cuando suceden este tipo de circunstancias, son las ocasiones en las que uno tiene que demostrar que no es lo mismo que aquello a lo que se opuso durante tantos años, ¿no? Y seguramente, si nos hubiera pasado algo a alguno de nosotros, o cuando pasó algo con alguno de los otros movimientos que no son la Tupac allí en Jujuy, Milagros Sala claramente en algunos casos no solo no dijo nada, sino que hasta quizás participó como victimaria, ¿no? Ella o alguno de sus compañeros. Bueno, nada, es la ocasión de demostrar que no somos como ellos, ¿no? No, yo, si me permitís, yo lo que creo, de todo lo que dijo Pimentel, que lo rescato todo, hay una cosa que él mismo lo reconoce y que creo que más de una vez, aunque nosotros mismos, por la subjetividad que tenemos, que seamos medio alternativo y demás, él dice, yo fui con prejuicio, pero después cuando llegué ahí vi. Y me parece que el que tiene la fuerza de poder decir lo que dice, como Pablo, más allá de las contradicciones también que él ve, él lo ve en el lugar. Entonces es distinto que te muestren un spot o que te muestren 30 segundos de una imagen, de algo, en un lugar donde está a 1.300 kilómetros de Buenos Aires, digo porque se concentra todo el poder político, fascista y de opiniones de derecha aquí en Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Como yo decía hace un rato, charlando con un compañero, se gesta acá el huevo de la serpiente, en otros lugares después se reproduce. Entonces podemos tener diferencias con Milagro Sala. Lo que está claro es que si tiene una causa que esté juzgada, pero tantos hay sueltos. Es más, tan bárbaro es esto que hasta tenemos un presidente que tendría que estar procesado y como corresponde estar libre hasta que no se demuestre su culpabilidad total. Pero digo, ¿y cuál es la diferencia entre un presidente y una Milagro Sala? Uh-huh. ¿No? ¿Entre quién, perdón? No, no. Entre un presidente sí. y una Milagro Sala. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia de que la justicia para uno es una cosa y para otra? Y volvemos a lo de siempre, que la justicia es una justicia de clase. Lo que él dice en este proyecto que Milagro Sala se entusiasmó en cuanto a intervenir el Poder Judicial, me parece bárbaro y lo planteó él y también lo vieron como un impulso, como tarea de todos los organismos de derechos humanos. Ahora, por otro lado, siendo un poquito derrotista en este sentido, conociendo un poco lo que es la política en este país, lo que sí tendríamos que decir también es que a la mayoría de los diputados y de los senadores habría que sacarle el yeso del brazo, así lo puede levantar, uh-huh. ¿viste, para votar? Porque esa es otra también. Porque así como dijo él, yo soy peronista, pero estoy en el gobierno de Morales, y sí, ya sé, no todos opinamos lo mismo, pero si no me tengo que ir, acá pasa lo mismo, acá diputado que levanta la mano en un proyecto, entre comillas, aunque sea justo, mínimo, y después no existe más ese tipo. Uh-huh. Entonces acá juegan esos poderes. Claro. Bueno, tema cerrado por hoy, pero solo por hoy, seguramente mañana el programa se hace desde la FM La Caterva, los compañeros han viajado montones de veces allá, tienen un trabajo mano a mano en la confluencia ahí con el Perro Santillán, y obviamente lo que habrán visto cuando fueron allá, o incluso los que están allá, lo que ven es sin dudas diferente a lo que Pimentel se refería cuando decía yo viajé con prejuicios y cuando fui vi y cambié de opinión. Así que esa opinión, más que sin dudas, digamos, estará mañana expresada por los compañeros y compañeras de FM La Caterva en la continuidad de Enredando las Mañanas.